Hola a todos amigos de Vidas en Red, llevo tiempo sin grabar, lo sé. Es que, bueno, para aquellos que os dedicáis parte de vuestro trabajo al tema de las ventas, pues estos son días muy importantes porque cerramos el año fiscal, así que estamos a tope de trabajo y si encima tienes actividades, pues como yo tengo, que para mí la Navidad es un periodo de mucho frenesí, mucha actividad. En mi iglesia local tenemos fiesta de niño, teatro de niños, actividades especiales, cenas, etcétera. Pues como que es un no parar. Pero no vengo a hablaros de mi vida y de mi escaso tiempo. Vengo a hablaros de tecnología. Hoy quiero hablaros del LG G Watch. Quiero hablaros del el Moto G de segunda generación y del Galaxy Tab Pro. Y como siempre, desde una experiencia, o como intento, desde una experiencia muy personal. El LG G Watch. Bueno, estoy esperando. O sea, en cualquier momento puede sonar el tío de UPS. Me aproveché de la oferta que te ofrecía un 100 euros de descuento. Muy bien, muy bien. Un precio que dices tú, bueno, vamos a probarlo y ya veremos lo que hacemos. La idea es utilizarlo entre semana. La idea es usarlo como smartwatch de trabajo. Una cosa que tiene el Pebble, pero no funciona tan bien, es el tema de la navegación turno a turno. Que yo le diga, oye, veía, quiero ir a tal sitio y que me vaya diciendo. Tengo una aplicación, que la he comprado, por cierto, que más o menos me orienta, pero es una pantalla de estas como la de los e-book. No es la tasa de refresco no se acerca ni de casualidad a un LCD, por lo tanto no me da esa precisión que yo sí que necesito. Así que al final, cuando me dirijo a un sitio, pues voy siempre con mi telefonito que me va guiando y por dónde voy. Y eso. Y además la idea es, atención, porque esto es curioso, mi idea es usarlo con el Galaxy Tab, Pro, que va a todos lados conmigo. Everywhere, amigos. En cuanto a, bueno, no puedo decir mucho más porque todavía no lo tengo, pero de hecho esta semana tengo un viaje, y que me va a acompañar en el viaje, y tengo muchas ganas, sobre todo, no tengo mucha idea, no me ha dado tiempo ni de mirar qué aplicaciones son las fundamentales. Ya le preguntaré a Toro cuáles son las aplicaciones así más cañeras. Ahí hay un podcast de Geekologista muy interesante, además lo he escuchado un par de veces, hablando de las aplicaciones que lleva y lo útil que le resulta. Bueno, cambiando de tema, un oyente, un amigo, me ha enviado el Motorola Moto G de segunda generación. Ha tenido a bien prestármelo. Esta es una de las cosas que me fascinan del podcasting. O sea, un tío al que yo no conozco de nada. No lo conozco de nada. Él tampoco a mí. Él me oye, pero eso no es conocerme de nada. No sabe si soy un tío honrado, si soy deshonrado. En fin, llevo ya, voy camino de 10 años. El año que viene es nuestro décimo aniversario de Vidas en Red. Pero bueno, tampoco dice mucho. La cosa es que lo estoy usando como móvil de trabajo. Bueno, muchas gracias, oyente. No voy a dar tu nombre por no proteger tu privacidad. Y yo antes usaba el ZTE Z7 Mini, que es un móvil que está fenomenal. De verdad, me gusta muchísimo. Así, algunas impresiones de experiencia y tal. Es gordito. La mano se siente gordito. Aunque está redondeado, se siente cómodo, pero digamos que el grosor del móvil es, para mí, es un poquito mayor de lo normal. A ver, quiero daros una experiencia de usuario. Yo sé que la persona que me la ha dejado con mucho cariño, pero eso no va a impedir que dé impresiones, ¿no? Y eso no quita un ápice al agradecimiento que siento a la persona que me lo ha prestado de buena fe. Para mí lo que de momento menos me gusta es que tiene los botones en pantalla, y aunque tiene la misma área de pantalla que el ZTE Z7 Mini, pues el hecho de que tenga botones en pantalla hace que se pierda mucha área de pantalla, y eso es incómodo porque se transforma en un teléfono chico, que no lo es, pero los botones en pantalla lo hacen. Bueno, que sí, que le puedes meter módulos de exposed para que se autooculten, etcétera, etcétera, pero yo hablo de lo que lleva de serie. La cámara me ha sorprendido muchísimo y la autonomía también. Y la resolución, no sé, tiene los iconos muy grandes. Yo le he metido Nova Launcher y los he puesto un poquito más pequeños y la verdad que se gana algo. Y luego, pues sobre todo la fluidez, que se ve muy fluido. Yo sé que hay gente que me ha dicho, oye, a mí me da cierto lag y tal. A lo mejor si lo petas, pues sí que te da lag. Pero a mí de momento no. Abre aplicaciones, es muy eléctrico, como diría Tolo, y va muy bien. Viene con software de Motorola, con un control de teléfono por si te roban, para localizarlo. No sabía que venía con radio FM. Me mola mucho que tenga dual SIM y me mola mucho que tenga micro SD. Eso está fenomenal. ¿Mi primera impresión? Pues mi primera impresión que es un equipo que está muy bien de precio, pero yo personalmente yo no lo usaría como teléfono principal, por una razón, por el tema del área de la pantalla. O sea, abre bien aplicaciones, se mueve todo fenomenal, pero me gusta que tenga la pantalla mejor aprovechada. Esa es mi opinión. También es cierto que, a ver, ahí por ese precio no vas a encontrar muchas cosas. Quizá los BQ nuevos, o ya si te vas a China, pues sí, los ZTE, los Huawei, pues que están muy bien. Hombre, ahora mismo vivimos en un momento en el que hay alternativas poderosas por menos de 200 euros. Eso está fenomenal. El GPS de momento me va muy bien, he tenido que cambiar un ajuste porque la brújula se me volvía loca. Voy a hacer algunas pruebas más porque de momento, para mí la brújula, que es muy importante, antes de deciros nada más, quiero probarla, pero de momento me ha hecho algunos extraños la brújula. Como teléfono de batalla, por supuesto, y como teléfono de trabajo también, por supuesto, súper convencido y súper, súper bien. Bueno, cambio de tercio. Galaxy Tab Pro. Bueno, ya es, creo que ya he hecho la primera semana, ya no me acuerdo, el tiempo va tan rápido que no lo capto. La estoy usando a tope, o sea, a tope, leyendo, me he terminado de ver Hijos de la Anarquía, no voy a deciros nada, pero vaya dos episodios. Han sabido darle un final digno, a la altura shakespeariana del asunto. De hecho, acaba con una cita, creo que de Hamlet o... Bueno, no sé exactamente, creo que es de Hamlet. Pero sí, eso de esos finales hiperdramáticos, pues bueno, le pega bien. Los fans no queríamos cualquier tipo de final. A ver, yo estoy 100% contento con mi iPad mini. O sea, para mí el iPad mini me satisface bastante. Pero tenía ganas de probar un tablet Android decente y a buen precio y que tuviera 3G y servicio de voz. Y eso no hay muchos. No hay muchos. O sea, tablet Android con 3G los hay. Tablets Android con 3G y que puedas hacer llamadas y recibir llamadas. No voz sobre IP. No. Llamadas GSM. Pues quizá hay muchos menos. Muchos menos. Sigo echando muchas cosas de menos de iOS. Ya lo sabéis. La batería prodigiosa que tiene el iPad es alucinante. A mí me alucina que yo tenga el iPad sin usarlo 3 días, 4 días, y la batería siga al 80, al 90%. Es que es increíble. En cambio, el Galaxy Tab Pro, yo a las 7 de la mañana lo quité, lo desconecté del cargador. Ahora, a las 3 de la tarde, lo he cogido y estaba al 87%. Ha pegado una bajadita curiosa. Bueno, a ver, también es cierto que he estado leyendo en el camino. Estoy terminándome la novela de Patriotas, la novela de supervivencia, que me está gustando mucho. Ya hablaré de ella. Y si queréis saber algo más, pues escuchad el podcast en el que hablo un poquito, Rupert habla un poquito de esa novela. Sigo echando eso, cosas de menos como iMovie, Pages, pero ha habido 3 momentos que para mí han sido momentos espectaculares. Creo que lo he comentado en otro podcast. Si no lo he comentado, porque hace tiempo que no grabo, os lo comento porque han sido momentos de esto de decir, joder, es que Android mola. Sí, Android mola mucho. Pues estar en el metro, conectar un pendrive que me recomendó Jairo, que es un pendrive USB, micro USB, que tengo por ahí. Meto, mira, la película Prometheus. Me pongo a verla y después de un rato digo... Es que es genial que sea compatible con con un pendrive o con un disco duro. Estoy leyendo mis feeds, los estoy leyendo en una aplicación que se llama G-Reader, que es lo más parecido a Newsify que he encontrado y que me satisface muchísimo. Me permite leer feeds online y offline. Y bueno, recuerdo una vez estaba ahí leyendo mis feeds, me entró una llamada con los mismos AirPods, que son compatibles los AirPods, y estaba pues atendiendo la llamada, mirando mis notas, mirando mi calendario, lo mismo que hacía con el Note 8, que es otro tablet que me dejó un sabor de boca increíble, alucinante. Y un tercer momento, pues iba en el metro y estaba leyendo la novela El Patriota, que ya me queda poquito, y en ese momento me entró un hangout de Jairo, de cafetero. Así que dividí la pantalla y, bueno, como que seguía queriendo estar al tanto de las actualizaciones por hangouts mientras leía. Y eso, jolín, eso es súper útil. Yo no sé por qué no hay más tablets. La Surface de Microsoft lo tiene, ¿eh? Pero no sé por qué no hay más tablets que lo tengan. Ya están los de arriba haciendo ruido. Lo siento, amigos. A veces yo estoy viendo un vídeo o oyendo un vídeo y lo que me interesa es oír el vídeo. Yo no quiero ver el vídeo, es un vídeo que están hablando. A lo mejor es una charla de estas de conspiraciones que me molan. Pues bueno, algo así. Bueno, pues puedo dividir la pantalla en dos o poner lo mínimo de pantalla, lo mínimo, mientras yo sigo pues leyendo feeds o en internet o siguiendo Line y chateando por Line. Eso me encanta. Lo llevo sin funda. Lo estoy llevando sin funda porque me parece una tablet delgada y una tablet que en el momento en que le ponga algo más va a terminar perdiendo. O sea, la comodidad que tiene esa tablet, que me va a venir una pantalla protectora, una lámina protectora para el cristal, le pongas algo más, ya es una tablet incómoda. Porque me resulta atractivo de tener en la mano. La parte trasera de imitación piel es muy chula. Y leer, tomar notas, etcétera, me gusta mucho. Luego también me han recomendado una aplicación para tomar notas manuscritas. La aplicación se llama Note. A ver si puedo deciros algo más. Estoy mirando aquí en el cajón de aplicaciones. No, la aplicación se llama Note, pero en el cajón de aplicaciones tiene otro nombre. Ah, sí, se llama Note. Se llama Note, amigos, se llama Note. Mirad, ese es el amigo de UPS. Vais a ser testigos de una recogida. Sí, es el de UPS con mi LG G-Watch. Y aquí le abrimos al señor de UPS. Bueno, pues me gusta mucho que esté encontrando aplicaciones compatibles con todo eso. Me encanta. Voy a coger el boli porque tengo una manía, y es que no me gusta tocar los bolis ajenos. Bueno, esta es una manía de los mensajeros, que llega a la hora de la siesta. Lo único que yo no estoy echando la siesta, pero bueno. ¿Qué más os digo? Bueno, el tema de la carga de batería. La batería me dura el día entero, día y medio, pero es muy lenta de cargar. Me falta por probar la salida HDMI. Lo estoy probando con el teclado Targus y quiero probar un ratón Bluetooth, pero de momento poco. Ahí viene, amigos, esperad. Hola. Ok, firmo aquí. Esto. Muchas gracias. Bueno, amigos, ya tengo el G-Watch. Ya ha venido el señor de UPS. Que, por cierto, el tracking de UPS no ha funcionado. Muy mal, señores de UPS. Se suponía que me ibais a mantener informado. Bueno, pues eso, que le estoy dando mucho uso. Ahora voy a hacer un viaje a Sevilla. Comida de trabajo. Va a ser un viaje relámpago. Y al día siguiente vuelvo. Así que no voy a llevar portátil. La cuestión es que tengo cosas que trabajar. Porque básicamente tengo una charla que voy a dar el sábado. Tengo que terminar de pulir mi charla navideña. Y por cierto, para mi charla navideña me he inspirado en Cebrián, el señor este de la radio que ya falleció tristemente, y uno de sus pasajes de la historia me va a servir de introducción a mi charla, que bueno, este señor es una fuente inagotable de recursos. Y bueno, pues ahora viene el G-Watch, rápidamente el Pibel va a pasar a reposo, he sacado mi cuchillito Rambo, que le llama Tolo, y lo que voy a hacer, voy a hacer el unboxing mientras me acompañáis, ¿vale? Es un unboxing a ciegas, lo siento amigos, y lo que voy a hacer es sincronizarlo con mi tablet, con la que estoy tan contento, y bueno, que hay cosas de Android que me gustan, pero también os digo, aquí está el G-Watch, qué maravilla, chicos. ¿Lo oís? La verdad es que es chiquitito, ¿eh? Es una caja parecida al Pebble. Y aquí está mi factura. Muy bien. Bueno, pues la idea es usarlo como móvil de trabajo, sobre todo consultas. Y mi idea también... lo que iba a deciros. Hay cosas que evidentemente no me gustan de la Samsung. Bueno, ya os he dicho la batería, que no es lo mejor del todo. Y una cosa que no me gusta de la Samsung, que no es un problema necesariamente de la Samsung, sino del teclado, es que el teclado de iOS, el del iPad, es incomparablemente mejor, más fiable, más rápido, más preciso. Yo con el iPad, incluso con el iPad mini, puedo escribir de verdad, puedo tomar notas con rapidez, mientras con la Samsung Galaxy Tab Pro puedo hacerlo, pero hay momentos donde o bien el teclado no lee bien la palabra o no me corrige bien la palabra, que eso es otra cosa, que el software de reconocimiento de iOS funciona fenomenal, y eso a mí pues hace que si tengo que llevarme una tablet a una reunión de trabajo o algo serio donde tengo que tomar notas, pues el iPad es el que se va a venir conmigo. Así que no existe el gadget ideal. Hombre, sí, el gadget ideal para mí, el más ideal, es el iPad. O sea, yo si tengo que tener un tablet sí o sí, es el iPad. Pero mirad por dónde, llevo 2 semanas que no me separo del Galaxy Tab. Así que una de cal y otra de arena. De todas formas, es cierto que si echamos la vista atrás, los sistemas operativos han mejorado mucho. Aquellos que habéis seguido Android desde el principio, vosotros sois conscientes de la gran mejora que ha tenido Android a nivel de fluidez, de aplicaciones. Ahora mismo Android está a un nivel en el que si eres medianamente hábil puedes sacarle tanto o incluso más partido que un dispositivo iOS. En cambio iOS tiene la cosa de que tienes la calidad de las aplicaciones, la calidad de todo y con la sencillez. Pero si te pones a valorar prestaciones en plan prestaciones puro y duro, y hablo sin jailbreak, pues si hablamos de jailbreak también hablamos de rootear y de flashear. Entonces equiparemos las cosas a nivel de posibilidades, cosas que puedes hacer. Android, qué duda cabe, que permite hacer muchas más cosas. Bueno amigos, voy a dejarlo porque tengo muchas ganas de abrir el G-Watch y de ponerlo en marcha. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo a todos y hasta pronto.